Viernes bailable, tratamos de sobrellevar el fresquete, mamita querida, que está ocurriendo. El gobierno provincial ha salido en las últimas horas a difundir algunas claves para saber si una residencia para personas mayores es segura. Es un tema que siempre está en la agenda o que regresa cíclicamente. Vamos a hablar con Emiliano Moreno, que es el director general de Personas Mayores. Emiliano, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, ¿por qué han decidido en este momento volver a poner este tema en agenda? Y digamos, a raíz de la repercusión que ha tenido, ¿no?, las últimas noticias, donde, bueno, afortunadamente no había sucedido nada, por lo menos a primera vista, como bueno, ya ha salido en todas las publicaciones. Claro, te referís a una denuncia que hubo con allanamientos y donde no se encontró ninguna irregularidad en principio. Sí, sí, sí, eso todavía está, se está investigando, digamos, las imágenes, pero bueno, atento que nadie de las personas que estaban residiendo, ni los familiares, han sido testigos ni víctimas de maltrato, digamos que por lo menos se permitió continuar, ¿no?, con la actividad, porque las personas que estaban allí y podían manifestar su voluntad querían permanecer en esos lugares. Bien, bien. Pero bueno, nunca está de más siempre también recordar, ¿no?, un poco cuáles son las advertencias que uno puede ir siguiendo o saber cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener una residencia para funcionar. Perfecto. Lo primero es que nosotros tenemos un registro público que está dentro de la página del Ministerio, donde se establece, están todas las residencias que actualmente cuentan con la aprobación nuestra para que funcionen. Es decir, las residencias, digamos, las autoridades que llevan, que intervienen dentro de las residencias son municipales y nosotros. Sí. En los municipios se realizan todos los trámites para habilitar una residencia. Ellos controlan las cuestiones bromatológicas, seguridad e higiene, infraestructura de los lugares. Y nosotros observamos la parte prestacional de las residencias. ¿Cuáles son las exigencias mínimas? Es tener una vigilancia sanitaria, donde un médico cada 15 días vea a todos los residentes, un enfermero que controle diariamente los signos vitales de las personas, suministre la medicación, la prepare. Esta medicación tiene que estar prescripta dentro de la historia clínica que tienen que llevar todas las residencias. Y son, digamos, los requisitos mínimos en cuanto a la vigilancia sanitaria. Bien. Deben tener también otra cuestión importante, es el tema de las visitas. Las residencias tienen que restringir lo menos posible los horarios de visita, ¿no? Uno entiende de que hay ciertas normas de convivencia que hay que respetar, pero tiene que ser lo más amplio posible y desde ya que el familiar puede ir en el momento que quiera sin avisar previamente. Son, digamos, las maneras en que se evita, ¿no?, que exista cualquier tipo de vulnerabilidad, porque cuando hay familiares no solo ven a sus personas, sino también están ahí en contacto con el resto de los residentes. Claro, hay un mejor control y claro, esos son los que, digamos, van familiares van a diario, digamos, más allá de las fiscalizaciones que nosotros hacemos, es importante, ¿no?, que ellos tengan esa libertad para entrar dentro. Si no lo hacen, digamos, también se puede denunciar acá residencias que no respeten este sistema, ¿no? Porque eso es una exigencia. ¿Cuántas residencias hay en Santa Rosa, por lo menos? ¿Tienen ese dato? En Santa Rosa, que nosotros tengamos aprobadas, 21. ¿Cuántas? 21. 21. Cuando decís que nosotros tengamos aprobadas es porque se supone que puede haber algunas otras por fuera. Claro, hay otras que están en proceso de habilitación, ¿no? Porque, digamos, todo lo que es el proceso de habilitación inicia y termina en el municipio. A nosotros nos dan intervención cuando ya cumplieron con todos los actos municipales y claro, queda solamente la aprobación de nosotros para luego salir la habilitación. Entonces yo en este momento, digamos, hasta que no me llega, no tengo conocimiento de las otras que ya lo han iniciado, digamos. Después, por distintos motivos, tal vez los procesos tardan un poco más, ¿no? Sobre todo por ahí la parte de los planos, que es lo que generalmente en casas más antiguas es lo que no llegan a estar actualizados, pero digamos que esas son las que nosotros contamos y después vamos y fiscalizamos todos los, o sea, por año. ¿Y la dirección cuenta con el personal suficiente como para fiscalizar o dependen mucho de lo que las propias residencias de alguna manera juren en sus declaraciones, en su información? No, todas las fiscalizaciones se lleva a cabo solamente por los profesionales nuestros. No, en ningún momento se requiere, obviamente que el propietario tiene que mostrar todos los documentos que se exigen, pero no dependen de la voluntad de ellos, digamos. Las entrevistas se realizan, digamos, uno cuando va, no solo mira todas las partes formales de los documentos que tienen que estar, sino que el médico mira los diagnósticos y ve después si se condice con el estado de la persona que está observando. Lo claro. Mismo que los psicólogos hacen entrevistas con las personas que son que pueden, con las cuales se puede llevar adelante una entrevista, se hacen entrevistas también de manera privada, en una habitación, sin la presencia de ningún cuidador ni del titular. Bien. Ahí se les consulta a ver cómo están, cómo se sienten, cómo los tratan. Sí. ¿Y tienen un dato de la cantidad de personas que hay en esas residencias, en la provincia, quiero decir? Tenemos, sí, la cantidad de camas que hay en total en la cosa. Después, eso va variando, pero la capacidad de la residencia igualmente la determina el municipio. Claro. Hay algunas reglas, sí, como que por habitación, por más grande que sea la habitación, no pueden haber más de 4 camas. Claro. Sí, lo que digo es, sí, porque también supongo es una mirada que permite definir políticas, prioridades y demás. Claro, sí, es un relevamiento siempre de las personas que están ahí, llevamos un registro que después lo traemos para la dirección, tanto de los residentes como de los familiares y los datos de contacto de todos. Y por eso digo, ¿y cuántas personas hay viviendo en residencias en la provincia? Aproximadamente, entiendo que puede haber que salidas y entradas, pero ¿ese dato existe? Sí, está sumado ahora, porque no. Pero sí, son más de las que nosotros tenemos, sí. Estamos hablando más de 400 camas. 400, ¿en la provincia? En la provincia. Bien, bien. Bueno, ¿y sienten que esta decisión de, por ahí, hacer públicas las condiciones necesarias, las claves para funcionar de manera regular y legal, causan interés en la comunidad y también en propietarios o quienes gestionan estos lugares? ¿Hay atención a...? Nosotros en realidad todo el tiempo estamos con esto, ¿no? Ya sea en las capacitaciones que brindamos, cuando hablamos, o sea, muchos propietarios antes o durante la residencia, mientras están con la residencia, vienen acá y también se solicitan consejos sobre alguna situación en particular o qué requerimientos necesitan previo a una habilitación. Siempre se acompaña a toda persona que venga acá y que busque información sobre todo esto. Muy bien. Por supuesto que obviamente que entre más personas conozcan esto previo a elegir una residencia, mejor es. Otra cuestión, la más importante de todas, es que la persona que va a recibir elija el lugar. Claro, En los casos que pueda hacerlo, que sea la persona y no los familiares quienes decidan, bueno, vos vas acá. Porque eso también es una cuestión más frecuente de lo que uno piensa, las intervenciones que tenemos por personas que están en una residencia y no quieren estar. Bien. Si nosotros tomamos conocimiento de eso, intervenimos, hablamos con los familiares, porque eso no puede ser posible. O sea, no está permitido que la persona que esté ahí esté en contra de su voluntad. Claro. Los familiares no deciden por la persona. Y vos decís que eso se da más de lo que sería bueno, digamos. Tienen que andar. Sí, digamos, no, por ahí no toma tanta trascendencia, pero tenemos intervenciones en ese sentido. Entonces es para evitar, ¿no? Una situación que por ahí muchos familiares después voluntariamente y aceptan estas sugerencias, otros que no. Entonces ahí ya se da intervención a otros organismos porque está, este tipo de conductas caben dentro de la ley de violencia familiar. Claro. Como una cuestión de abandono, no abandono en el sentido de abandono de la persona, sino un abandono afectivo, y la ley de violencia familiar establece eso como una conducta violenta hacia un familiar. Emiliano Moreno, muchas gracias por el contacto, bueno, por la información, y si querés agregar algo más, el micrófono. No, por favor, te agradezco a vos la difusión, la verdad que para nosotros es muy positivo que estas cuestiones se den a conocer para que llegue a más cantidad de población, ¿no? Por ahí, si no, siempre nos recluimos a las personas que están más cercanas, así que nos parece muy bien que se difunda. Dale, gracias. Bueno, hasta luego. Emiliano Moreno es director general de Personas Mayores, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Le pongo un punto a esa información y te tengo al tanto de que en el hockey femenino de los Juegos Olímpicos empataron las Leonas. No es que terminó el partido, hicieron un gol recién que le permite a las Leonas estar 1-1 ahora y, por lo tanto, con la expectativa real de conseguir la medalla de bronce.